prefecto del consejo, las tarifas están en la agenda no solo desde ahora, sino desde los años anteriores también. Siempre han sido una problemática que ha estado en visibilidad en el consejo, y sí, declarar la emergencia es una de las cuestiones que está en agenda. Por supuesto, estamos también expectantes de lo que está sucediendo a nivel nación y provincia. Viste que el miércoles que viene va a ser definitorio también en el Congreso, así que estamos, sí, por supuesto, trabajando en el tema y apoyando también aquí el reclamo de los vecinos, que es absolutamente justo. Escuchábamos recién a la señora decir, no se puede elegir entre comer y pagar la boleta de la luz, eso es algo que es indiscutible. Y bueno, cada uno desde nuestro lugar, en el caso nuestro como concejales, tenemos que ser capaces de tomar nota de esto y de hacer que el gobierno nacional revea esta política tarifaria, porque se hace insostenible para los vecinos y por supuesto que impacta en Cañuela, no solamente en cada uno de los hogares, porque esto lo hablamos muchas veces en la sesión, también en la apertura. Cada peso que deja de circular porque se va a pagar tarifas afecta a toda la cadena del comercio de Cañuelas y el nivel de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Lo primero que me genera esto es tristeza, porque ver estas boletas impagables e impotencia, ¿no es cierto? Nosotros recién estábamos hablando acá con Sebastián De Micheli, que me convocó, gracias Sebastián. Habíamos hablado en la apertura de sesiones de que Cañuelas tenía que estar analizando legislativamente un esquema de trabajo sobre las tarifas, sobre todo una emergencia. Nosotros sabemos que a partir de ahora este grupo de vecinos y grupos políticos van a generar hacia el Consejo Deliberante alguna acción. Nosotros estamos dispuestos a trabajarla, como no, y lo primero que estábamos hablando, que recién estábamos hablando acá, como te decía con Sebastián, tiene que ver con la posibilidad de ver la forma de que se suspendan momentáneamente los cortes a aquellas que no pueden pagar la factura. Creo que es lo más urgente y lo más importante que tenemos que sacar en claro, ¿no es cierto? Por lo menos de esta reunión y de estas boletas de locura que estamos viendo. Nosotros tenemos esta semana una sesión y no sé si nos van a dar los tiempos, esperemos que sí, pero en principio es una de las ideas que estamos trabajando y de las que teníamos dentro del Frente Renovador para tratar de frenar, o por lo menos de tratar de darle una mano a aquellos que no pueden pagar la boleta, ¿no? Que por lo menos no le corten la luz. Después iremos viendo cómo seguimos con las acciones, pero inicialmente es lo que se nos viene como tarea legislativa de ya. Nosotros en la apertura de sesiones, hace muy poquito, ya el tema de las tarifas surgía. Creemos que es muy importante estar del lado de aquellos damnificados. Esto es una locura lo que estamos viendo, las boletas que estamos viendo, la que mostraba recién el chico este, de 30.000 pesos, 7.000, 15.000, estamos viendo locura. Una de las cuestiones que surge es, vos no pagaste, cortan el servicio. Mínimamente vamos a tratar de hacer con urgencia, trabajar sobre este punto. Y la emergencia tarifaria creo que es algo que vamos a tener que declararla, porque nadie va a poder pagar, porque vas a tener que optar entre comer, pagar y pagar las tarifas, pagar la luz, pagar los servicios. Sabemos que los impuestos municipales, los impuestos provinciales se están dejando de pagar, sabemos que hay muchas dificultades para llegar a fin de mes y bueno, nada que nadie sepa, ¿no es cierto? Pero creemos que el tema de los cortes es algo que se va a complicar, porque la morosidad también implica eso, ¿no? Por parte de la empresa. Nosotros tenemos el miércoles sesión, ahora justamente estaban acá dos concejales de Unidad Ciudadana, me voy a juntar un ratito con ellos después de esta reunión para tratar de coordinar alguna acción ya en el día de hoy y con los referentes políticos que organizaron esta reunión con los vecinos en Frente del Sur, para ver si podemos trabajar en el tema de acá a por lo menos el miércoles para poder tener algo este miércoles. Esperemos que podamos lograrlo. Trabajando el fin de semana, por supuesto, creo que podemos tener algo para el miércoles y poder avanzar, ir avanzando sobre todo.